¿Qué piensas? Espero que te encuentres bien. Que te sientas bien en esta noche. De todas maneras, antes te decía que si querías escribirme lo puedes hacer. Siempre que te apetezca contarme algo, no tienes más que coger un papel y un bolígrafo y escribírmelo. Y luego lo envías a Patrick de Frutos, a escondidas. Paseo Pintor Rosales, 7676-28008 Madrid.